mal, de mi cariño se burló. Y en el fondo mi corazón la sigue amando. Ella solo quiso un pasatiempo. Como un tonto caí, en sus brazos me rendí. Y ahora vivo mendigando su cariño. Ella no sabe querer, ella no sabe amar. Solo le gusta jugar con el amor, con el amor. Ella no sabe querer, ella no sabe amar. Solo le gusta jugar con el amor, con el amor. Agua marina. Ella no sabe querer.